Hola, qué bien te veo. Te encuentro más joven, ¿eh? Y has bajado de peso. Claro, yo me cuido. Tomo Bio3 todos los días. ¿Me recomiendas Bio3? Estés donde estés, no te olvides. Toma Bio3. Bio3 funciona. Es eficaz. Gracias por tu consejo. Voy a la farmacia por Bio3. Quiero cuidarme.